vamos al fresco, pero no al fresco del frío, al fresco de los frescos y de lo más bonito que hay ahora mismo en el mercado, que es el mostrador de la pescadería Namari, de la plaza del mercado Alberto Acero, que está espléndido esta mañana de miércoles. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, muy bien. Un poco acatarrada, pero bueno, es lo que se lleva ahora en el invierno, así que bueno, pues vamos a tirar con ello. ¿Qué puedes esperar de tanto cambio de tiempo, para arriba, para abajo, primavera adelantada? Sí. Y ahora llega otra vez el frío, el bueno, pues es, pero es lo que toca, al fin y al cabo estamos, bueno, estamos en invierno. ¿Qué, o sea, que importa? Hay que salir a la calle. Exactamente. Con catarro y con todo. Hay que no abrigarse. Hay que abrigarse, eso sí, y a pasear y a pasear y caminar, porque en casa sube el colesterol, además. Sí, como estés en casa, yo a la tarde, que a veces, bueno, la mayoría de las veces estoy en casa. Y no veas tú, a veces digo, me voy al monte porque esto no puede ser. Sí, sí, hay que hacer ejercicio. Joder. Bueno, además miércoles, hoy es el mercadillo. Sí, aquí estamos, como todos los miércoles. Que venga la gente, se anime y aunque sea mirar, no pasa nada. Eso es. Bueno, además hay muchas cosas, ¿eh? Sí, ahí sí. Está muy animado el mercadillo de los miércoles. Siempre está animado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a vender hoy el pescado con alegría, a buen precio y fresquito. Tenemos panequita de Ondarroa a 4,90 euros el kilo. Chicharro de asar a 4,90. Lirio de Ondarroa a 5,80. Jibias, que hace mucho que no hay, a 6,90 euros el kilo. Para poner en tinta, preciosas, no hace falta quitarles la piel. Siempre se lo digo a los clientes. No hay que quitarles la piel, que está muy rica con la piel. Besugo a 25,80, el rey a 25, lenguado a 19,90, lubina también salvaje, todo esto que estoy diciendo es salvaje, la lubina a 12,90, bacalao escrey, que ahora es tiempo de él, venga, animarse, a 9,80, merluza a 6,90, rape, la cola, sin cabeza ni nada, peladito, a 19,90. Y el de ración a 9,80. ¿Vale? Y todo eso en cuestión de precios. Que está todo buenísimo, que se animen, que el mostrador está... Bueno, aquí siempre parece Navidad. Hoy, hablando del bacalao escrey, el otro día estuve aquí hablando con el cónsul de Noruega, que precisamente estaba... Poco antes estaba en el mercado ahí, no sé si le escuchaste, que estaba mirando a ver si... La gente compraba el escrey, a ver qué le parecía, qué opinaba, no sé. Sí, sí. Es muy bueno, ¿eh? Además ahora es en esta temporada, luego ya pues no hay en todo el año, ¿eh? Es una variedad de bacalao buenísimo, Él lo dijo además. Sí, sí, no lo dijo y seguro que lo es. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues, oye, ¿no tendrás alguna receta para hoy, no? Sí, sí, hoy vamos a poner un cocido. Vamos allá, pues qué mejor que con el tiempo que está, un cocidito. Vamos un cocido. Un cocido con garbanzos, espinacas y bacalao seco, ¿eh? Vamos a poner a remojar el día anterior un trocito de bacalao y los garbanzos. Al día siguiente solo cocemos los garbanzos con agua, nada más. Y luego vamos a hacer aparte un refrito, cebolla y pimiento verde. Cuando esté un poquito pochado, se le añade un trocito de pan del día anterior, en trocitos chiquitines, y se rehoga todo. Se echa media cucharadita de pimentón. Lo rehogamos otra vez y le añadimos un tomate natural o hecho, no importa. Lo rehogamos otra vez y echamos un poquito de caldo de los garbanzos porque se queda seco. Cuando está ya todo así pochadito, se pasa por la batidora. Muy fácil. Luego, cuando están hirviendo los garbanzos, se echan las espinacas y se cuecen 5 minutos. Se añade el puré del refrito que hemos hecho anterior y lo cocemos otros 5 minutos. Se añade el bacalao remojado y cuando está el caldo gordito, que viene a ser otros 5 minutitos o así, se retira y ya está. No hace falta hacerle nada más. Probar la sal al final, porque como el bacalao solo está remojado con unas 12 horas de antelación, pues va a estar saladito. Entonces hay que probar la sal al final, ¿vale? Y nada más, no tiene nada más. Es un cocido buenísimo, fácil de hacer, muy nutritivo, lleva legumbre, verdura, y proteína. O sea, lleva de todo y todo muy sano y muy saludable. Desde luego. ¿Eh? Bueno, pues ahí han, fácil de hacer. Han tomado nota. Pues si no han tomado nota, la receta la tienen en la pescadería Ana María y en la plaza del mercado Alberto Acero. Eso. Oye, así te que... quería decir, sí. Araceli, este sábado tenemos a los alumnos de Gregorio Marañón, que hacen cosas preciosas y van a maquillar a la gente aquí en el mercado, ¿eh? Uh-huh. El sábado, de 9:30 a 1:30, ¿eh? Van a estar. Hacen cosas preciosas, que se anime la gente a venir, porque luego a la tarde, como se van a disfrazar, pues bueno, pues que vengan, se animen, que ya hemos puesto carteles por todo el pueblo y están, hacen unas cosas preciosas. Yo les animo que vengan y vean lo que son capaces de hacer, que tenemos unos chavales aquí en el pueblo fantásticos. Unos artistas. No solo de eso, de muchas más cosas. Uh-huh. Unos artistas. Una juventud maravillosa. Bueno, pues ya lo saben, el sábado, ¿eh? Aprovechen, ¿sí?, la oportunidad. En la Plaza del Mercado Alberto Acero, los alumnos de Gregorio Marañón, ahí que hacen maravillas. Sí, sí, maravillas hacen, de verdad. Yo lo he visto y es fantástico. Si alguien quiere que le ponga la cara de gato, igual se la ponen, ¿no? También, también. ¿Eh? Hacen heridas, cosas uh-huh. asquerosas, cosas preciosas. Bueno, lo que la gente quiera. Sí, sí. Bueno, pues el sábado, aprovechando que hay desfile de carnaval, pues mira, qué bien viene. ¿Eh? Claro, claro. ¿Eh? Muy bien, vale. Ana. Pues a seguir bien. Venga, Arceli. Hasta ánimo, luego. Ánimo a todos. Agur. Venga, agur, agur. 946726207. 946726207 es el teléfono de la pescadería Ana María. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Celebra carnaval en Los Arcos de Quejana. El sábado 9 de febrero, el restaurante Los Arcos de Quejana organiza una cena especial para que disfrutes del carnaval por todo lo alto. Habrá un aperitivo de bienvenida y un menú especial de 35 euros que incluirá además una primera copa en nuestro salón de baile. No te lo puedes perder. Consulta nuestra oferta de menú con alojamiento y disfruta de un fin de semana inolvidable. Información y reservas en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arceli Etxeguren. Tiempo invernal, el termómetro no supera los 7 grados y se esperan pues todo tipo de chubascos, tormentas, granizo y yo qué sé, cuántas cosas más. Vamos, que el invierno está aquí con toda su crudeza. Y para los siguientes días pues parece que también. Con un pequeño parón, quizás, para el jueves, pero el viernes continuará, incluso con las posibilidades de alguna tormenta. Y la nieve bajará 500 metros, sobre todo por la tarde-noche, puntos que se encuentren en esa altura. Y aquellos que vayan a circular por áreas de montaña o por otros de montaña, ya esta mañana se necesitaban las cadenas en algunos lugares, en algunos puntos, como por ejemplo el puerto de Orduña. Algunos lugares como Altuve, por ejemplo, estaba nevando. El Ayuntamiento de Orduña ha denunciado en una nota de prensa las formas utilizadas por la Diputación de Vizcaya para informar a través de una rueda de prensa del rechazo al plan económico financiero planteado por el Ayuntamiento, el plan que incluye la necesidad de que el ente foral compre el 49% de las acciones de la sociedad municipal Orduña Derra dedicada a la promoción económica del municipio. Precisamente dicen desde el consistorio de Orduña que esta fue la fórmula que ya se utilizó en 2008 para inyectar dinero y la que se sugirió también ahora desde la Diputación como posible solución para reducir la deuda. Después de 3 meses, remitiendo escritos y pidiendo una respuesta, muestran su sorpresa en Orduña por no recibir respuesta oficial alguna, y aún así el ayuntamiento sigue exigiendo un pronunciamiento oficial en base al cual estudiarán posibles alternativas o soluciones y denuncian el no por el no de la Diputación Foral de Vizcaya. El gobierno local quiere recordar que cuando denunciaron públicamente la situación económica del municipio ante los medios, previamente habían presentado un escrito oficial a la Diputación. El gobierno local también recuerda que en su plan económico más del 70% del ajuste recae en medidas que ya están llevando a cabo el propio ayuntamiento. Y en Lugo, Miravalles tendrá nuevo alcalde. La alcaldesa Izaskun Landaida ha sido nombrada, designada directora de Emakunde, y será Ekaitz Menchaca Corral. Este sábado será nombrado nuevo alcalde de la villa de Ugao Miravalles. Recordemos que en Ugao el PNV gobierna por mayoría absoluta. Y sorpresa por la nota que ha enviado el sindicato empresarial Alavés a los medios de comunicación, en la que califica de insultante que las vacaciones fiscales tengan como destino en Llodio la financiación en fiestas. El sindicato de empresarios de Álava, en un comunicado, dice que preguntó públicamente sobre el destino de la recaudación proveniente de la devolución de las llamadas, de las mal llamadas vacaciones fiscales, tras conocer que la Diputación transfería parte de lo obtenido a los municipios. Según el SEA, el ayuntamiento ha avanzado a los medios de comunicación que un aumento de ingresos puntual que viene de las vacaciones fiscales, por ello las fiestas no sufrirán ningún recorte este año. Para los empresarios alaveses, la actuación del equipo de gobierno es insolidaria, lamentable, inoportuna e injusta con todos los empresarios vascos y en particular y con todos los ciudadanos en general. Larga y dura nota de prensa del SEA sobre este asunto, del que les daremos el corte de voz que seguramente ha dado pie o lugar a esta cuestión tan polémica y que escuchamos en la rueda de prensa del viernes pasado. Recordamos que el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Laudio hace un llamamiento para elaborar el programa conjunto de cara al 8 de marzo. Desde el Ayuntamiento piden a los colectivos y organizaciones que quieran formar parte del programa alrededor de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se pongan en contacto con el Servicio de Igualdad antes del día 8 de este próximo día 8. La información se puede hacer llegar por mail o bien llamando al teléfono 94 403 4850. También habrá una reunión en el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento para hablar de este asunto, de este tema. También recordamos que este jueves hay plenos en Amurrio y en Archiniega. Y en deportes nos informan desde Luyaondo que tras la segunda jornada del campeonato de invierno de bolos, Urchi Marcuarto con 163 bolos se mantiene líder de la clasificación general del gran torneo de invierno de bolos que se disputa en Luyaondo. A 3 bolos menos que el líder están Bea Isasi y Javi Gordón con 159 puntos. Le sigue muy de cerca, 158 bolos, Bernardo Bárcena. Además, también la organización destaca la buena actuación de Raquel González, que en la segunda jornada se ha colocado la 15ª en la clasificación general. Están muy preocupados. El consistorio, el ayuntamiento, ha denunciado a través de una nota las formas utilizadas por la Diputación, porque desde hace tiempo están pidiendo, reclamando a la Diputación una actuación urgente. El Ayuntamiento no se encuentra en unas condiciones económicas, desde luego, muy buenas, sino todo lo contrario. Y parece que el planteamiento que ha llegado no convincente, sino que no soluciona el problema, ¿no? Carlos Arranz, alcalde, egunon. Egunon. Bueno, pues eso, que denuncian ustedes las formas utilizadas por la Diputación al informar a través de una rueda de prensa del rechazo al plan económico financiero planteado por ustedes, en el que llevan trabajando y con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, ahí está. Yo creo que antes de entrar en el contenido del mensaje que lanzó ayer Unai Errenteria en su debut, pues primero denunciar, sí, y vernos sorprendidos por las formas. Después de haber hecho sendas entradas oficiales, después de haber presentado también oficialmente un estudio económico financiero y un PDE en el que se plantea una planificación para los próximos 3 años, en la que queda claramente cuáles medidas concretas para dar una estabilidad a la economía municipal, que por una parte también fue reclamado por la Diputación, pues bueno, después de 3 meses andar detrás de una respuesta oficial a través de escritos oficiales, pues nos encontramos que yo ayer recibí la noticia porque me llamó un periodista. Entonces, bueno, no creo que sea la forma de comunicarse entre instituciones, creo que fuera parte de tendencias de ideologías y fuera parte de tamaños de institución, yo creo que nos debemos un respeto entre las diferentes instituciones, y aquí estamos hablando entre representantes. No creo que el canal sea enterarnos por los medios de comunicación. Y el asunto está muy serio, es muy serio. El plan, ustedes piden, ¿no?, que el ente foral pues compre el 49% de las acciones de la sociedad municipal Urduñederra, dedicada a la promoción económica del municipio. Parece que es, no sé si es solamente ese, pero es uno de los lastres que ustedes soportan, ¿no?, que soporta el consistorio. Sí, ahí, como todo plan económico, pues lo que hace es un análisis de un escenario actual, proyectar un escenario deseable y un tiempo de transición donde hay que ir tomando ciertas medidas. Dentro de esas medidas, la gran mayoría de las medidas para corregir, al final aquí lo que intentamos corregir es un desfase, un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, el grueso de todas esas medidas recaen directamente en el ayuntamiento. Y así se muestran los números, dado que el ajuste total sobre el gasto corriente es el gasto y el ingreso corriente es sobre 1.200.000 euros, de los cuales prácticamente casi 1.000.000, no vamos a decir 950.000 euros, los aplica el ayuntamiento, con medidas tomadas de forma directa por el ayuntamiento. Lo que vemos es que ya a la hora de enfrentar la deuda, el ayuntamiento no tiene capacidad de eliminación de deuda, que la deuda tiene una carga financiera. Entonces la propuesta que hacemos es decir, mira, aquí tenemos una sociedad pública que tiene un alto capital social, ya como se hizo en el 2008 comprando el 13% de las acciones, adquirir hasta el 49% de las acciones. Y cuando decimos el 49% de las acciones no es un número casual, porque es un número que propuso la Diputación en reuniones con ellos, porque en un principio nosotros éramos más ambiciosos y nos oye, adquirir el total de la sociedad, no, como mucho el 49, dijeron. O sea, cuando UNAI, en este caso, el portavoz de Diputación dice que se reitera la negativa, dice, pues sí, te lo he oído, a mí directamente no he dicho lo que he oído en los medios de comunicación, y oye, ¿cómo que reiterar? Pues si precisamente es la primera vez que la Diputación se está pronunciando en valorar esta propuesta en concreto. Entonces, hay que contextualizar las cosas, que no es la única medida, ni es la más importante que se contempla en el plan, porque yo creo que ya son varias las noticias que van saliendo de Orduña en este sentido, en medidas que se están tomando para ajustar el gasto. Y el hecho de que nosotros incidamos en el nivel de endeudamiento del ayuntamiento y en ese momento miremos a la Diputación tampoco es casualidad, porque resulta que la Diputación, por mucho que les moleste que se lo repitamos y una y otra vez, una de sus competencias es la tutela financiera sobre los ayuntamientos de Vizcaya. y en ese caso todas las operaciones de crédito a largo plazo que se han ejecutado por este ayuntamiento han sido autorizadas de forma expresa por la Diputación, cuando en aquel momento todos los indicadores decían que esas medidas iban a generar un desequilibrio en el futuro en el ayuntamiento. O sea que parte de la responsabilidad del nivel de endeudamiento recae sobre la propia Diputación. Entonces no es de una forma fortuita que este ayuntamiento vaya a solicitar algo que no le corresponda. O sea, una parte importante de responsabilidad en el nivel de endeudamiento lo tiene la Diputación. Otra cosa será en el gasto estructural, en el gasto de funcionamiento, que se nos tocará a nosotros como ayuntamiento, y es lo que estamos procediendo a corregir. Pero la Diputación no puede eludir esta responsabilidad y decir, como hizo en declaraciones ayer, que el ayuntamiento se las arregle él solito y es el que tiene que ajustar sus cuentas y él sálvese quien pueda. O sea, no, de momento, la forma de que nos han dado el mensaje y el contenido que nos ha llegado del mensaje, pues nos parece inaceptable, porque lo entendemos como el no por el no. No hay ningún argumento y nosotros seguiremos exigiendo una respuesta oficial y argumentada del por qué no. Por lo menos un mínimo de argumentación. No, el no porque el no, no me gusta, preséntame otra cosa y ya te contestaré, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos. Pues ahora mismo, pues sí es una... Pues la situación en la que nos encontramos es la de, pues en este momento, de cierto enfado con la Diputación de Vizcaya, pues de momento, hasta que no se aclare esta situación y no se pronuncie de una forma más clara, pues no es nada positivo la forma en la que lo ha planteado. Bueno, la cuestión es que la enfermedad que no se cura normalmente se agrava, ¿no? Por lo tanto, el nivel de endeudamiento seguirá creciendo. No debería, porque este equipo de gobierno no apuesta por el engordamiento de la deuda. Aparte de que no apueste de forma voluntaria, es que no puede. O sea, es que no puede porque no tienen, ahora mismo legalmente no puede endeudarse más este ayuntamiento a largo plazo, que es precisamente lo que planteaba la Diputación con el decreto foral para el pago para hacer frente a los impagados del 2012. Pretendía que rompiésemos ese techo de endeudamiento y pudiésemos hacer un endeudamiento a largo plazo encubierto a través de la Diputación, que ya ha llegado a un acuerdo con diferentes entidades bancarias, pero no dejaba de ser un endeudamiento a 10 años, con 2 años de cadencia, y si no me equivoco, unos intereses cercanos al 7%, que iban a recaer en beneficios de las entidades bancarias, al fin y al cabo. Entonces, a ver, que no entendemos que sigan reiterando, que sigan desviándonos y de alguna forma achacarnos que no nos habíamos acogido a la norma foral que ellos nos proponían, que así lo he leído también en los medios de comunicación, que son declaraciones, en este caso del portavoz, que nos sigan diciendo eso. Pues lo que nos preocupa ya es a ver si no se han leído y a ver si ni siquiera han examinado la documentación que les hemos remitido. Porque, joder, si han examinado esa documentación, no tiene sentido esas declaraciones, porque ahí se ve claramente que nosotros ya estamos por encima del límite legal del endeudamiento. O sea, que no nos pueden proponer endeudarte más. Bueno, o sea que tendrán que seguir esperando a que llegue esa pronunciación, ese pronunciamiento oficial, que deberá llegar, que en este caso ha sido a través de una rueda de prensa, seguramente a preguntas de algún medio, y bueno, esto no sé si les puede obligar a ustedes a un adelgazamiento mayor de lo que es todo el entramado, pues que ahora mismo tienen, ¿no?, en el ayuntamiento, con esas empresas que ya se han mencionado y que han sido y siguen siendo, ¿no?, el gran problema, que es una de ellas Urduñederra, ¿no? La comparativa que usábamos para hacer las medidas de ajuste, contradiciendo a las declaraciones que hicieron los sindicatos, que no responden ni a las normas de Rajoy ni a la ley de equilibrio presupuestario, en este caso sencillamente es una comparativa con la media de los ayuntamientos, y había algo que estaba claro cuando entramos en este ayuntamiento, que gastábamos más que el resto y recaudábamos menos que el resto. Es una combinación insostenible ya en sí misma. O sea, esa es la medida, no es ninguna ley. Sencillamente lo que hemos hecho ha sido hacer ese ajuste para acercarnos a ratios de la media de los ayuntamientos de Vizcaya, de nuestro estrato poblacional. De ahí en adelante, las medidas que toma este ayuntamiento no pueden seguir siendo por el adelgazamiento ni de plantilla ni de servicios. Ya lo que estamos contemplando, si no se confirma otra vía, no se nos abre ninguna otra vía, pues tendría que ser la vía de la denuncia. La vía de la denuncia oficial y pública de la actitud de Diputación ante el pueblo de Orduña. Nosotros estamos recorriendo todos los caminos y ya marcamos claramente unas líneas rojas en las que no estábamos dispuestos a pasar, en las que no podía ser el recorte por el recorte. Y es que además así hay que decir que Vizcaya, si se entiende como un territorio, no se puede ahondar en la diferencia de diferentes municipios en los que se nos planteen el recorte por el recorte, porque lo que va a recaer eso es que tanto el municipio de Orduña como sus ciudadanos tengan una falta de oportunidades a la hora de desarrollarse. Porque si vamos al recorte por el recorte, ¿en qué se acaba? Pues menos servicios, menos oportunidades, menos cultura, menos seguridad, menos asistencia, menos todo. Entonces, lo que estamos haciendo son ciudadanos de diferentes categorías dentro del mismo territorio. O sea, es la Diputación la que se tiene que encargar de equilibrar esas diferencias, entiendo yo. O sea, claro, sin eludir a la responsabilidad de cada municipio, que en ningún momento lo hemos eludido. Pero vamos, que no puede ser el sálvese quien pueda. Entonces, oye, mira, que no nos vengan contando sus problemas, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que tengan que hacer en su municipio, o sea, y ahí se quedan. Oye, está bien que seamos un enclave y que estemos un poco alejados, pero tampoco eso justifica a que nos digan que, oye, arreglaros como podáis y con quien podáis. Eso no lo entendemos y no aceptamos ese tipo de respuesta. No la vamos a aceptar desde Orduña. Por lo menos un mínimo de argumentación y que dejen claramente cuál es la motivación de sus respuestas. De alguna forma tendrán que argumentarlo, no sencillamente no me gusta. ¿Sabes? Porque yo creo que esa fase ya la hemos pasado todos desde la niñez, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Si hay un pronunciamiento oficial, ustedes ya aclaran y han aclarado pues en más de una ocasión que el problema de Orduña es el alto nivel de endeudamiento heredado y los no impagados, ¿no? Y, ahí está, sí. Y bueno, pues vamos a ver qué solución se da desde la institución foral, si Orduña es uno más o es uno más pero diferente al resto de los pueblos y ciudades de, bueno, ciudades es la única, por cierto, de Vizcaya. Sí, claro. Carlos Arranz, alcalde, es que recasco. Ahí soy. Pues esta mañana vamos a hablar de Archeniega y lo vamos a hacer en doble vertiente. Una exposición que va a llegar dentro de muy poquito, el mes que viene, el mes próximo, y la otra sobre presupuestos que están a punto ya, pues parece de aprobarse dentro de muy poquito. Ya están las últimas conversaciones, en fin, estas cuestiones de dineros van lentas. Bueno, pues el Museo Etnográfico de Archeniega prepara para marzo una exposición muy interesante de máquinas de escribir antiguas. Fíjese, bueno, estas eran muy antiguas, pero no hace tanto tiempo que usábamos las máquinas de escribir. Lo que pasa es que el tiempo pasa, ¿no? O quizás hace mucho tiempo, no sé. Miquel Subinas, junto con su padre, pues tienen en Bilbao una empresa desde hace muchísimos años en la calle Luchana, que antes, pues, por supuesto, vendía, reparaba y todo esto de las máquinas de escribir, pero me imagino que hoy ya este asunto pues era casi ya un hobby más que otra cosa, ¿no? Porque ya no creo que quizás haya alguna empresa que utilice o algún particular una máquina de escribir, pero será complicado. Miquel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte. Mucho gusto, hombre. Oye, bueno, que esto de las máquinas de escribir, que me contaban mis amigos de ahí de Archeniega que tenéis vosotros una colección tan amplia, pues no me extraña, si lleváis 70 años en el negocio, ¿no? Bueno, tu padre primero y ahora tú, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues fundó mi padre la empresa en el año 53 y dedicándose a ello. En aquella época pues era todo máquinas de escribir y calcular, en este caso eran mecánicas, no existía esto de ni eléctricas ni electrónicas y mucho menos ordenadores. Bueno, pues él con mucho cariño y desde hace aproximadamente unos 30 años pues empezó a recopilar una serie de máquinas, pues lo que le iba entrando, máquinas antiguas desde el año, vamos a hablar, 1880 hasta el 1960 aproximadamente, pasando un poquitín por todas las conversiones y por todas las cambios de tecnología, ¿no? Tecnología, se puede suponer tecnología, esto podemos pensar que de la mecánica a la electrónica, pues ha habido un paso muy grande, ¿no? Al final se ha basado un poco la mecánica, ¿no? Toda nuestra colección, aún respetando nosotros pues máquinas de actuales, ¿no? Hoy por hoy no sé si quedará uno o dos fabricantes en todo el mundo de máquinas de escribir, pero muy poco. Desde luego, bueno, antes las máquinas de escribir estaba presente en todas partes y hasta incluso en los hogares, pero de repente empezó aquello, la revolución, primero las eléctricas y luego ya los ordenadores, que bueno, ya se dijeron, somos los amos, los dueños y los señores del mundo. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que hubo un cambio en el año 90 aproximadamente, pues era más accesible, ¿no? El 90, sí, hace veintitantos años, era más accesible para todo el mundo, incluso para las empresas, ¿no? Inicialmente se lo podían permitir, pues, las empresas de una capacidad tremenda, ¿no? Empresas muy fuertes. Compraban ordenadores e incluso creaban las aplicaciones, ¿no?, para el desarrollo. Hoy en día eso está a la orden, o sea que son unas aplicaciones muy económicas, ¿no? Pero bueno, a lo que nos lleva es todo esto fue desapareciendo, ¿no? Todas las máquinas de escribir se fueron modificando, la tecnología avanzó y bueno, pues nosotros hemos ido acumulando una serie de máquinas que llega del orden de las 300 aproximadamente. Y todas ellas funcionando, ¿no? Hemos estado haciendo, pues, reconstruyéndolas, etcétera. Y más que nada, el que ha hecho todo esto ha sido mi padre, Rafael. Bueno, Rafael, con muchos años ya y con mucha dedicación y mucho cariño y mucho empeño, ¿no? Porque algunas supongo que no será fácil. Todas las que llegan o han llegado a vosotros han llegado en buenas condiciones. Alguna habrá que, seguramente, habrás tenido que hacer algún apaño para que funcione, ¿no? Efectivamente. Bueno, las máquinas las compramos en todo el mundo. Tenemos contacto sobre todo a Alemania y Estados Unidos. Son una gran potencia, ¿no?, en este tipo de artículo. Y bueno, pues por supuesto que nos han traído máquinas que han estado debajo del agua, entre barro, máquinas que están destrozadas, que faltan piezas, pero bueno, piezas y todo la ha conseguido mi padre, o sea que ha estado haciendo una a una y bueno, es un poquitín el meter horas, ¿no? Es un hobby para él, no se puede dedicar al negocio porque sería imposible y incalculable el coste que podía tener para una reparación de una máquina de este tipo, claro, y en unas condiciones pésimas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está funcionando y sigue estando al pie del cañón, es una máquina mi padre también y vamos, sigue y preguntándome y qué ha llegado alguna máquina o tenemos, ¿no? Pues la verdad es que está muy contento. Y sí, más cuando hay este tipo de acontecimientos, que es lo que más ilusión le hace, ¿no? Claro, que vean su colección, ¿no? Su colección privada y ahí andamos. Bueno, Archiniega, no podrán llegar a todas esas 300, llegarán algunas, no sé, alguna curiosidad de alguna de estas que tenéis, no sé, ha pasado alguna por las manos de, no sé, de Matahari o no sé, alguna pues bueno, curiosidad habrá. Bueno, hay máquinas que han pasado, pues máquinas de espías, por ejemplo, que en este caso cambiaban el tipario y donde aparecían todos los, el troquel de las letras, ¿no?, de los tipos, lo cambiaban y utilizaban otro tipo de troquel, te digo, es uno de los casos, ¿no? Y con esto, pues según el número y con la referencia, podían escribir cartas a no sé quién para que hicieran sus hazañas, ¿no? O sea, que sin que coincidiera con ningún otro tipario, ¿no? O sea, que era como un poquitín. Luego, pues, máquinas de Alemania ha habido mucho con las SS, con el anagrama de las SS, ¿no? También era curioso, ¿no? Pues de la época de Hitler, ¿no? O máquinas de índice que ibas escribiendo letra a letra con un punzón. Hay muchos. E incluso tendremos expuesta alguna máquina de Braille. Escritura Braille también, otra escritura de otro tipo, alguna máquina china, y que sumadoras, calculadoras de mecánicas. Y las sumadoras, aquellas antiguas que se ven en las películas de época, aquellas de clac, clac, clac. Efectivamente, aquellas y las de molinillo, ¿no? Que tenía una palanquita que ibas girando tantas veces como quisieras multiplicar, ¿no? Ibas girándola pues como si fuera, por eso lo llamaban de molinillo, ¿no? Y pues ese tipo de máquinas, Y luego, pues, un poquitín la colección general, vamos. Uh-huh. Pues no sé si expondremos del orden de las 40 máquinas aproximadamente, el espacio que nos que tengamos. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, eso será hay joyas, En marzo verán algunas de esas joyas que con mimo tienen y guardan en allí en la calle Luchana, ¿no? Yo cuando he pasado por ahí alguna vez paseando, sí que me ha llamado la atención en el escaparate, tantas máquinas, y digo, ¿cuántas máquinas hay aquí de las antiguas, ¿no? Y además con una pinta, si me permites la expresión, pues muy buena, es decir, que estaban en un uso aparentemente perfecto. Sí, hombre, la máquina de lo que se hace, se intenta reconstruir sin tocar el resultado, ¿no? O sea, simplemente que funcione. Si tiene el desgaste, ¿no?, de los años, de la edad, del uso, se mantiene. O sea, se intenta no pintar, se intenta adaptar un poquitín a simplemente el que la máquina esté en funcionamiento, ¿no? Bueno, te decía que de las piezas y tal, pues es costoso, ¿no?, el trabajo que lleva, ¿no? Sí, sí, bueno, oye, que ahora nadie os pedirá una máquina de escribir, supongo. Alguien que os llame de una empresa dirá, queremos un sistema informático para llevar la contabilidad. Pues eso es lo más natural. Hoy en día una máquina de escribir es anormal. Tenemos a algún cliente, ¿no?, que es mayor, ya con edad, que dice, oye, quiero una máquina de escribir antigua, que es con lo único que me arreglo, porque esto de la informática no lo quiero tocar, ¿no? Y sí, es más, ahora mismo acabo de entregar una maquinita, ¿no?, de una máquina, pues de segunda mano, claro, y que se ha preparado, pues una máquina ya actual que tiene aproximadamente unos 25 años, ¿no? Actual, cuando hablo actual, sí, sí. Es una máquina ya, no es de esas negras, ¿no?, que hablamos. Pero ya 25 años, casi es moderna, ¿no? Sí, sí, es, por eso te digo actual, efectivamente, o sea que es de las últimas que entraron en fabricación, ¿no? Pero bueno, y la gente se sigue adaptando a ello. O sea, la gente no pierde ese amor por la escritura, ¿no? E incluso el ruido que mete al pulsar, ¿no? El clac, clac, clac, clac del chocar, ¿no? O sea, sí, que, sí. Y la verdad es que es bonito, te recuerda mucho. Y lo de la máquina de Luchana, la gente pasa y se queda, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? Se queda con las máquinas, intenta entrar, lo tenemos cerrado, pero bueno, un poquitín lo tenemos la imagen de que vea, ¿no?, que es también para nosotros es un pequeño museo, ¿no? Sí, sí. Un pequeño taller que, bueno, pues que si está mi padre, le atiende gustosamente y le explica, ¿no? Pues además que la ilusión que le hace. Bueno, pues si pasan por ahí, por la calle Luchana, verán esa exposición y desde luego que les va a llamar la atención. Y esperamos la que llegue a Archiniega, que no sabemos cuántos van a ser, si van a ser 40 máquinas o van a ser menos, dependerá del espacio, como dices, pero sin duda que no nos dejará indiferentes y, bueno, pues algunos recordarán seguramente viejos tiempos y otros ni eso, porque probablemente no hayan vivido nunca ni hayan usado nunca una máquina de escribir. Muy bien, pues Miquel Subinas. Pues muy bien, muy agradecido por todo. Muy amable por atendernos. Estaremos y nos veremos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Seguimos en la Villa de Archiniega porque, como les decía al principio, pues están pendientes de los últimos flecos para la aprobación de los presupuestos. Será dentro de muy poquito, seguramente, o tienen pleno este jueves, pero bueno, ahí no se hablará posiblemente de este asunto, y de otras cuestiones. Saludamos al concejal del Partido Popular en Archiniega, Joseba Elejalde. ¿Qué tal, Joseba? Buenos días, Arcelia. Muy buenos días. Muy bien. Mañana fresquita y mañana, bueno, no sé si en esta mañana hablarán ustedes de presupuestos, ayer sé que hablaron, es algo que está ya ahí a la vuelta de la esquina, no se puede demorar más en el tiempo y andan ustedes, pues supongo que tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, no sé si ya el acuerdo estará, se regirá con los ya que están en este momento pactados en otras instituciones de más elevado rango, ¿no? Porque ya ha habido acuerdos en Diputación, y en Vizcaya también, con el PNV para aprobar las cuentas públicas. No sé si en este caso se traslada también a Archinega o no tiene nada que ver. Bueno, en Archinega llevamos, la verdad, que ya unos cuantos meses trabajando todos los grupos, aunando esfuerzos y, bueno, pues intentando que los presupuestos sean acordes a la situación económica actual. La verdad que la situación de Archinega en estos últimos 4 años es una situación buena, con un déficit cero y con un remanente de tesorería. A la pregunta que me hacías, bueno, pues nosotros en este momento con el PNV tenemos puntos de encuentro. Pues bueno, dentro de lo que es el presupuesto hay un par de partidas en donde tenemos, pues bueno, pequeñas diferencias, pues cada uno pues que piensa para sí o para que lo mejor para el municipio de Archinega y para sus habitantes pues es aumentar una pequeña partida en X dinero o disminuir otra o en algunos casos en eliminar, ¿no? Esas son las menos. Pero bueno, entendemos que esas pequeñas diferencias se pueden limar y al final llegar a un consenso y, pues, si no es aprobar el presupuesto, pues, bueno, pues al final nos mantendríamos con una abstención. Sí, sí, pero bueno, de un presupuesto tan pequeño que se puede recortar, que se puede hacer, porque... Bueno, la verdad que al final lo que tenemos que intentar es, pues, recortar en las partidas que al final al ciudadano le suponen un gasto y no le suponen un beneficio, ¿no? Y al final, pues, intentar que esas partidas que al final dan al ciudadano beneficios sociales, pues al final son las partidas que tenemos que ponderar y que tenemos que seguir intentando mantener y aumentar, ¿no? Yo creo que los servicios sociales y la atención al más desfavorecido en estos momentos son las partidas que los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, es la que tiene que potenciar y la que tiene que pues valorar, ¿no? Bueno, presupuesto que supongo que estará ya casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Es un tema... Sí, la verdad que nosotros estamos ya a punto, que calculo que en una semana tengamos ya la última reunión, o en menos de una semana, y para el próximo pleno, o si no se hace, se haría un pleno extraordinario, pues ya se apruebe. Bueno, y ahora mismo Archinega, ¿cómo va todo? Ahí tienen ustedes pendiente, no sé si ya está la peatonalización del casco, vamos, del centro, si eso se ha llevado de efecto, si aún continúan con los últimos retoques o reajustes, y, en fin, ¿en qué están metidos ahora? Bueno, antes de entrar ahí, sí que te quería comentar, volviendo sobre los presupuestos, que el gran problema que tenemos en este momento, cualquier ayuntamiento de la zona, pues es la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿no? La cual, pues, a los ayuntamientos, pues es como una pequeña espada de Damocles y nos impide realizar proyectos que en estos momentos pues tenemos en vías de ejecución. En Archinega, por ejemplo, el presupuesto para este año no puede superar el 1,7% del presupuesto anterior, lo cual supondría un aumento de 30.000 euros. Claro, con 30.000 euros, varias obras que están en este momento en vías de desarrollo, pues nos quedan pues como cojas, ¿no? Esperemos que esta ley ya se desarrolle de una manera total y nos den pues las facilidades y los recursos necesarios que necesitamos las administraciones locales para poder poner en marcha pues todos estos proyectos y todos los trabajos que redunden en que un beneficio para el ciudadano. Bueno, pues eso está por ver, y lo que ahora yo le preguntaba es cómo van las obras municipio. Las obras, pues dentro de la administración, como todo, va despacio. Bueno, pues el tema de la peatonalización del casco, pues calculamos que de aquí a mes y medio, 2 meses, esté ya en funcionamiento. Hemos tenido una reunión con un representante de la asociación de AM, de los empresarios de Archinega, de comerciantes de Archinega, porque bueno, ellos nos planteaban que el horario que se había aplicado en la ordenanza pues les parecía escaso. Entonces, bueno, pues hemos tenido un encuentro con ellos y bueno, al final hemos atendido en un primer momento a sus intenciones o a sus peticiones, mejor dicho, y si todo va bien y todos los grupos al final votamos a favor, pues se cambiará el horario que ya estaba establecido y fijado en las ordenanzas, y será el siguiente, pues de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y los sábados como estaba. Y el domingo, pues creo que el sábado es de 8 a 1, o 1 y media, y después ya el domingo quedaría cerrado contigo. Desde la 1 y media, desde las 2 del sábado hasta el lunes a la mañana quedaría el casco cerrado al tráfico robado, exceptuando por los casos pues ya regulados en la propia normativa, que son pues propietarios o los que tengan comercios y pues tendrán su tarjeta para poder entrar y salir. Ajá. Muy bien. Después tendremos pues lo que son la ejecución de los parkings disuasorios, ¿no? Al final a los ciudadanos hay que darles herramientas para que puedan aparcar en otros sitios. Los dos parkings que en este momento están ya proyectados para ejecutar, tanto en el campo de fútbol como en la zona junto al ayuntamiento, pues bueno, pues eso también en un mayor breve plazo posible, pues se quedarán a ejecutar los dos, para poder dar a los ciudadanos pues las plazas de parking que necesitan. Ajá. Bueno, pues obras en las que están inmersos en Archieniega y Pleno, que tienen ustedes este jueves también, ¿no? Sí, jueves. Mañana. 9:30 de la mañana. Uh-huh. Bueno, me imagino que temas de trámite, asuntos de trámite, casi todos. Sí, prácticamente es darnos cuenta de los trabajos que se han realizado en el ayuntamiento a lo largo del mes. En el Pleno, la verdad que no tiene ningún punto así conflictivo. Complejo, ni conflictivo, ni... Muy bien. Pues nada, de medio agradecemos a Josep Alejalde que nos haya atendido y bueno, pues nada, a ver si hay consenso y aprueban ustedes pronto los presupuestos del Ayuntamiento de Archieniega. Esperamos también, creemos que todos los grupos al final, trabajando en la misma dirección, podemos conseguir que estos presupuestos salgan adelante y que bueno, pues que Archieniega tenga esa estabilidad presupuestaria que tanto se necesita en estos momentos. Uh-huh. Yo soy Alejalde, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Del mediodía, 51 minutos. Estábamos revisando el audio de la rueda de prensa del viernes para ver qué ha podido generar esa nota de prensa tan dura del sindicato empresarial Alavés, y la verdad es que son escasamente 30, 33 segundos, casi 34 segundos, que nos imaginamos que es bien a cuenta de estas palabras que hacía referencia a las fiestas el concejal de Cultura y de Fiestas, Fonso Larrazábal. Nos imaginamos que será por esto. Comentar de las fiestas de patronales, del audio, un dato se lo ha olvidado, bueno, yo creo que me lo ha dejado a mí, a Mech, ha sido generosa, y un dato que yo había dado al empezar a preparar las fiestas, que ya empezamos con las reuniones en noviembre así, yo había dado un dato que se querían bajar los presupuestos de fiestas un 15-20%, pero visto que al final parece que tenemos una pequeña inyección económica, pues vamos a mantenerlas como el año pasado, con lo cual yo creo que es una noticia positiva para todos los de fiestas. Pues eso es lo que se comentó en esa rueda de prensa. Nos imaginamos que habrá alguna declaración por parte del equipo de gobierno sobre esa cuestión. Nota dura que ha enviado el sindicato empresarial Alavés a los medios de comunicación, en la que dice que es insultante que las vacaciones fiscales tengan como destino en Llodio la financiación de las fiestas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe?

Envíanos toda la información a elcofredelpirata@hotmail.com y nos pondremos en contacto contigo. En El Cofre del Pirata queremos escucharte. Escúchalo en Radio Ayala los domingos a las 8 de la tarde. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Tiempo desapacible el que se espera para la tarde de hoy. Nieve por las cumbres de al menos 500 metros, parece de cara ya a la tarde-noche, y algún aguacero y la posibilidad también de alguna tormenta. Que disfruten en todo caso del día. Mañana volvemos a la misma hora contándoles lo que ocurre en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Hasta mañana. Agur. Yeah.